Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy Larson y la voz, y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de la Voz, en su edición número 6. El día de hoy te hablaré de mis experiencias, única y exclusivamente de mis experiencias, al utilizar Canaima 6.0, la versión más reciente y actualizada de esta distro a la que yo le tengo mucho, mucho cariño. Antes de continuar, debo decir que no estoy utilizando ningún tipo de guión, así que, pues, a lo mejor llega a ser un poco redundante. Son las 1:04 de la madrugada en el momento en el que estoy haciendo esta grabación y voy a deciros un par de cositas. Estaba yo tan tranquilo viendo My Hero Academia y en ese momento me di cuenta de dos cosas. Uno, que el anime es bastante bueno. Y dos, que ya debería haber hecho las primeras impresiones y mi experiencia en Canaima 6.0. Y es que me va tan bien, que se me pasó por alto hacer las primeras impresiones y pues ya es lunes. Lo primero que debo decir es que al entrar ya de lleno en lo que es el sistema operativo, cuando se inicia por primera vez en el modo live, debo decir que no es tan bonito como Canaima 4.1. No es ni la mitad de bonito, no es ni la mitad de estético de lo que era Canaima 4.1. Y ya por allí empezó mi relación agridulce con lo que viene siendo Canaima 6.0. Y es que le tengo una relación amor-odio a esa versión. Posterior a esto, el sistema inició, todo bien, todo fantástico. ¿Y cómo que me encuentro? Con un fondo de escritorio agradable, sí, está bien pensado, me gusta la distribución de colores hasta cierto punto. No me gusta que el fondo del todo sea totalmente blanco, porque no lo sé, me incomoda un poco eso. Y tampoco me gusta que la barra de tareas sea de ese color blancuzco, que no es un blanco puro. Y tampoco me gusta, no me gustó eso, ¿vale? La primera impresión que tuve fue un poco negativa. El fondo no me cuadraba del todo, la barra de tareas no me cuadraba del todo, la manera en la que iniciaba no me gustó para nada. Y pues yo dije, nada, no, esto no significa que sea un mal sistema. ¿Y saben qué? No es un mal sistema, no es una mala versión, pero estéticamente hablando, deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Me gustan las interfaces que son simples, ¿vale? Me gusta cuando el diseño que se te presenta es sencillo. Le da cierta elegancia, pero de eso a que sea soso, a que se sienta, por decirlo de una manera, sin sabor, hay una gran diferencia. O quizás hay una línea muy delgada, no lo sé. Pero para mí es una gran diferencia. Y es esta distro, la interfaz, el aspecto visual en general de esta distro, así a primera instancia, cae en lo segundo. En lo de ser simple, pero simple negativo. Simple malo. Simple guión zoso. ¿Vale? Por ahí vamos. Y esta es la primera impresión que tuve al empezar a interactuar con Canaima 6.0. Me pareció un sistema simplón, soso, con falta de ánimo en su diseño. Pese a todo esto malo que he dicho, que no me gusta los colores seleccionados por defecto, la interfaz, te puedes acostumbrar fácilmente a la interfaz, ¿vale? No es algo que te choque, no es algo que te abrume así, pero te puedes acostumbrar fácilmente a ella. Lo digo porque ya lo he usado durante un rato y pues no he tenido mayores inconvenientes con esto. Otra cosa negativa, vamos más con las cosas negativas, siempre lo malo primero, siempre lo malo sobresale, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida. Es la falta de personalización, ¿sabes? Una cosa que me gustaba de 4.1 es que había más o menos una cantidad decente de variedad, ¿vale? Había, si no te gusta el verde pastel, ok, que traía por defecto, esos tonos de verde pastel que traía por defecto, pues los cambiaba por los tonos de azul pastel, o los tonos de blanco y azul pastel, o por el negro de Aiwatadar, no sé cómo se dice, Atuata, Adiwat, no sé, ese tono que también trae allí por defecto, y que es negro con tonos de azul, y que personalmente es el que le puse. Lo que no me gusta es que al utilizar este tema no cambia la barra de tareas y no cambia el menú de inicio, y es algo que yo no lo entiendo, porque cuando hacía esas modificaciones en 4.1, pues cambiaba toda la interfaz, no solo cambiaba los colores dentro de las aplicaciones, o los colores del gestor de archivos o cosas por el estilo. No solo cambiaba eso, sino que cambiaba todo. Yo sigo siendo usuario de Canema 4.1, me gusta ese sistema, y comparándolo visualmente a primera instancia, yo me quedo con 4.1, ¿vale? Quedo con 4.1. Su aspecto visual es más elegante, es más estético, también es sencillo, pero como dije, es elegante, ¿vale? No cae en los osos, en lo simplón. Ahora vamos con lo positivo. Creo que ya he dicho todo lo negativo acerca del sistema, ¿sí? Vamos con las aplicaciones. Las aplicaciones que trae por defecto me agrada, trae un buen repertorio de aplicaciones por defecto. Algunos editores de audio, varias aplicaciones multimedia, el programa que utilizo para seguir los podcasts y escuchar música de SoundCloud sin tener que abrir ningún navegador ni nada, pues maravilloso. Última versión, funciona de maravilla. Creo que trae las últimas versiones de casi todos los programas. El resto hay que actualizarlos con el centro de actualización de software, pero que vamos, que es rapidísimo, porque son apenas actualizaciones. Cuando entras en Canaima 4.1 te topas con, creo que ya para este momento serían como 420 actualizaciones, ¿vale? Y eso es muchísimo. Sale allí ese número, 416 actualizaciones. Y es un número muy grande, muy grande. Por ese aspecto, es obvio, es un sistema que acaba de salir. Todas las aplicaciones están actualizadas, todas o casi todas están actualizadas. El navegador es actualizable, ¿vale? Se puede actualizar solo. Es maravilloso, no es como el Kunawaru que traía antes, que dependía de una sola persona que estuviera haciendo la compilación y todas esas cosas que creo que se explicaron en el podcast número 4, en el que entrevisté a uno de los encargados de Canaima 4.1. Compatibilidad de programas. Funcionan de maravilla, al menos todos los que probé, todos los que utilicé y los programas que utilizo constantemente también funcionaban de maravilla. El Vivaldi, que es uno de los navegadores que utilizo con mucha frecuencia, utilizo el Firefox porque en mi cuenta de Firefox tengo guardada varias contraseñas de la vagancia me puede. Tengo guardado allí algunas de mis contraseñas y muchos marcadores, entonces tengo el Firefox para esos casos, y el Vivaldi pues es mi navegador que utilizo así más regularmente. Lejos de eso, pues tiene, no me presenta algunos problemas de compatibilidad que me presentaba el 4.1, se entiende, versión actualizada, es mucho más estable, ¿vale? Es mucho más estable. Y me refiero a lo siguiente, con Canaima 4.1 a veces se me presentaba el siguiente inconveniente. Cuando hacía ciertas cosas o cuando tenía, por ejemplo, supongamos que estoy, quiero grabar un podcast, que lo he hecho, tenía el LibreOffice, tenía allí para escribir, tenía allí abierto mi guión y todo, y tenía abierto al mismo tiempo Audacity. Y pues que en un momento determinado el PC hacía, explotaba, no lo sé, el sistema crasheaba muy feo, y pues era un error que se daba cada tanto, pero que ahí estaba y que no lo he sufrido, que mi experiencia en Canaima 4.1 en general ha sido muy positiva, y mi experiencia en 6.0 ha sido mejor en ese aspecto también. El 4.1 tenía un error que yo no comprendía por qué sucedía eso, que es cuando habían bajones de luz así, de luz así constantes, es decir, que se fue ahorita, Regresa en media hora, ¿vale? Regresó en media hora a la luz. Ha regresado a la luz, espero media hora, una hora para encender de nuevo el ordenador. Y entonces enciende el ordenador nuevamente y se baja la luz. El ordenador no recibe suficiente corriente y se apaga. Cuando suceden esas cosas, el sistema, por razones que desconozco, crasheaba. O sea, me refiero a que cuando intentaba iniciarlo nuevamente, crasheaba porque sí, no me dejaba entrar al sistema. Yo me quedaba, pero bueno, que estabas funcionando hace un momento. No lo sé, se desconfiguraba algo muy raro allí que me hizo tener cierta psicosis y me ando con muchísimo cuidado cuando se trata de 4.1 y pues cosas que uno aprende de la vida. Y pues nada, estabilidad en 6.0 muy superior a 4.1. Esto que acabo de contar que me pasaba, todas estas experiencias que les acabo de contar que me pasan en 4.1, ninguna me ha pasado en 6.0. Y eso que si han habido varios bajones continuos, yo no sé, cada vez que prenden el microondas en conjunto con el tostador, el luz hace... Y pues nada, se apaga mi ordenador y pues nada, pasa lo que pasa, pero no he tenido ningún problema. El sistema no me hace esta cosa extraña que me hacía 4.1, ¿vale? Y pues maravilloso que me funciona. Pero, debo decir, eso sí, la interfaz me sigue sin convencer nada y de hecho yo regresaré a 4.1 solo por la interfaz, pese a... Sí, así de extraño soy yo, pero es que a mí me gustan las cosas que son estéticas, que son relativamente elegantes, que son bonitas, que son vistosas, y este sistema no me entra por los ojos, y como no me entra visualmente hablando, pues... Nada, no me puedo llevar bien, no puedo tener una relación estable con este sistema. Entonces, mis conclusiones, es un buen sistema, ¿sí? Es muy, muy estable, ofrece mejoras considerables con respecto a los sistemas anteriores, con respecto a las versiones anteriores de Canaima. Es una distro que recomiendo bastante y que no me gusta para nada su interfaz gráfica y la nula capacidad de personalización que ofrece. Pero en general el sistema es muy buen sistema, ¿vale? Recuerden, Canaima 6.0 es un buen sistema, denle una oportunidad, descubran cómo personalizarlo. Aquí entre nosotros yo me he descargado un par de extensiones para tratar de personalizar la barra de tareas, cambiarle los colores a la barra de tareas y al menú de inicio, pero no he podido, creo que eso escapa a mis capacidades. Bueno, ya que me extiendo demasiado, esto ha sido todo por la emisión de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó este formato, pues puedo hacerlo cada vez que pruebe un nuevo sistema, cada vez que pruebe alguna aplicación o cada vez que pruebe X cosa. Puedo hacer este tipo de formatos dedicándole un podcast a ese algo que probé en concreto. Entonces, sin más nada que agregar, me despido, no sin antes darle un gran agradecimiento a Juan Febles de Podcast Linux, ya que gracias a su curso de podcasting yo he podido crear este pequeño y humilde espacio al que con mucho cariño he llamado La Razón de la Voz. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que pienso, digo y hago, puedes pasarte por mi perfil en Twitter, Diáspora y Mastodon. Puedes encontrarme como La Razón de la Voz. Y si quieres ser el primero en enterarte de las novedades y en escuchar mi podcast, te sugiero que te unas a mi canal de Telegram. Subo allí primero los podcasts. Todos los enlaces los podrás encontrar fácilmente en las notas de este podcast. Te ha hablado La Razón y la Voz. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. Yes.